vaivén incierto que nos lleva a la misión de divulgar por doquiera las quejas de una ilusión. En este vaivén incierto que nos lleva a la misión de divulgar por doquiera las quejas de una ilusión. Enunciando vamos alegremente esta canción, porque comprendemos lo que nos dice su expresión. En el ar nativo únicamente de pensar, con ardor sentido yo le dedico mi cantar. En el caserón de nuestra infancia sin par ha de renacer la estrella de un nuevo hogar. En el caserón de nuestra infancia sin par ha de renacer la estrella de un nuevo hogar. Todos somos mensajeros del sentir o del cantar, si aún llevamos prendida la fibra de la heredad. Todos somos mensajeros del sentir o del cantar, si aún llevamos prendida la fibra de la heredad. Enunciando vamos alegremente esta canción, porque comprendemos lo que nos dice su expresión. En el ar nativo únicamente de pensar, con ardor sentido yo le dedico mi cantar. En el caserón de nuestra infancia sin par ha de renacer la estrella de un nuevo hogar. En el caserón de nuestra infancia sin par ha de renacer la estrella de un nuevo hogar. Una bella infancia siempre se evocará con cariño. Y si no, que lo diga Oscar Lemus, autor de este mensaje.